Seguimos en Entre Mate y Mate con una tanda que se quedó ahí en las intenciones en un momento. Todo con B corta, todo con B corta. Villaraba todo con B corta y mucho más, y mucho chi. Bueno, estamos hoy cumpliendo, se cumplen 70 años del natalicio de Néstor Kirchner, presidente de los argentinos en el periodo 2003-2007, quien para muchos fue uno de los mejores presidentes de la historia de este país, con hechos épicos, como puede ser, por ejemplo, y lo recordamos, entre otros, el no al ALCA en 2005, con una reversión de una situación socioeconómica nefasta, luego que concluyó el experimento de la Alianza y después del periodo de transición de Duhalde. Bueno, fue levantar el país desde el fondo del abismo, una desocupación flagrante, con una deuda externa, con niveles altísimos, una pobreza que superaba ampliamente el 50%, y en ese contexto de país se fueron revirtiendo las cosas, realmente se fortaleció el mercado interno, se generaron puestos de trabajo, se fortaleció la industria nacional, se administró el comercio exterior e interior. Hubo muchísima épica en ese gobierno y también en el periodo que continuó durante Cristina Fernández de Kirchner. Néstor fue uno de los primeros que al colectivo de lesbianas, gays, travestis, etcétera, los incluyó en la militancia, los invitó a militar, a participar, tomó esa causa y luego toda esa lucha se plasmó de una manera, o por lo menos tuvo uno de los de los gestos más épicos con la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Respecto a eso estamos comunicados con un amigo. De la casa. Sí, amigo de la casa y de la vida, Diego Ugalde. ¿Cómo estás, Diego? Amigo de la casa y de la familia. Y de la familia. Hola, Diego. ¿Cómo les va? Viaraba todo con me corta, igual de sin H con U de Úrsula. Muy bien. Acá estamos bien disfrutando de este feriado con lluviecita. Qué bueno, ustedes trabajan y nosotros esta noche también, pero hacemos siempre las cosas que nos gustan, así que lo hacemos con muchísimo placer. Claro, ya se puede decir que es trabajar, pero es un el trabajo con placer, directamente... No es trabajo, no parece trabajo. No, es realización. Y Diego, te estaba escuchando cuando vos decías lo de la deuda externa, sí. ¿No? Pero la deuda interna, yo pongo en la deuda interna la falta de derechos, la falta de justicia, todas esas cosas que todavía faltan un poco, y por suerte el puntapié inicial lo dio Néstor en su gobierno. Falta muchísimo, pero yo estoy agradecido por todo lo que han hecho, y sobre todo, y a mí me parece que fue uno de los mejores presidentes. Un presidente cuando está en ejercicio de sus funciones, la gente no se da cuenta que hay un presidente, y cuando todo funciona es porque todo anda bien. Uh-huh. Entonces esa es la sensación que yo tenía en ese momento. Todo andaba sobre rieles. Cuando él murió, ahí nos dimos cuenta que algo grande nos faltaba. Pero yo me di cuenta cuando él se fue. Sí, todo lo bueno que había hecho. Respecto justamente a lo que mencionábamos, respecto a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, no sé si no tengo... la información precisa, pero ¿ustedes fueron la primera pareja que se casó aquí en Capilla del Monte? Bueno, según nos dijeron, fuimos los primeros que nos casamos en el edificio de la municipalidad. Fuimos los segundos porque había un matrimonio de viejitos, que uno estaba muy mal, y entonces el juez tuvo que ir a la casa a casarlos. Pero en ese momento fue muy interesante porque estaba el intendente Cés. Sí. No sé cómo se enteraron, creo que había salido una nota en La Voz del Interior que iba a haber un matrimonio igualitario, y cuando nos casamos después, bajando las escalinatas, y yo corría por las escaleras y tú estabas ahí, ¿y la novia dónde está? ¿Quién es la novia? Pero no había novia, eran dos novios, y vino Cés y nos saludó y nos dijo que lo contento que estaba, me pareció una apertura de cabeza, y nos felicitó por haber elegido Capilla del Monte, y la verdad que yo me sentí súper... acompañado por Capilla del Monte, así que fue acá. Y respecto a lo que decíamos, lo que mencionábamos recién también, porque recordemos que Néstor fue el primero en invitar a todo lo que es el campo de la diversidad sexual a unirse a la militancia, ¿no? Bueno, recordemos, lo hemos hablado incluso en el programa de ustedes, Dieguito, hablamos con Pablo Ayala, que es el fundador de la agrupación en su momento, Putos Peronistas, que tuvo una activísima militancia, y en el caso de Pablo, particularmente hasta la sanción de la ley, porque consideró que se había logrado una épica, y luego, bueno, siguió su militancia por otros lares, pero, digamos, se ha conseguido inclusión de la diversidad sexual, se han conquistado derechos. ¿Qué pensás al respecto? No, está muy bueno que todos podamos tener derechos, sobre todo cuando esos derechos que uno tiene no vulneran los derechos de los otros, sí. Por ejemplo. Y lo pienso también con la cuestión esta de la ley del aborto, bueno, que la persona que quiera abortar lo puede hacer, uh-huh. Y los otros, por una cuestión religiosa, si no lo quieren hacer, que no lo hagan. Pero dar la libertad a la gente que lo quiera hacer. Uh-huh. Y cuando dicen, queremos ser como el primer mundo, bueno, en el primer mundo el aborto legal existe y el acompañamiento para que las mujeres no mueran también existe. Entonces deberíamos pensar más con lo que nosotros decimos o con lo que el pueblo argentino dice y después hacen otra cosa. Entonces, bueno, creo que uno tiene que ser solidario. Si uno no quiere abortar, no va a abortar. Y el que aborta tampoco creo que quiera. Bueno, es como el matrimonio igualitario, se casa el que quiere, nadie está forzado a casarse con nadie y como vos decís, no vulnera el derecho de nadie y genera derechos para minorías y sectores que muchas veces han estado relegados frente al consenso social, a la cantidad de derechos y bueno, lo sabemos también, no sé, el concubinato y cuántas parejas han quedado, no sé, luego de la muerte desprotegidísimas, siempre. Entonces, nadie, y también son relaciones que uno hace cuando salió la ley del divorcio, todo el mundo estaba escandalizado, era el fin de la familia y el matrimonio, y se divorcia al que necesita divorciarse, ¿no? Es que, por moda. Se necesita. Yo particularmente no creo mucho en el casamiento como, ay, vamos a vivir felices, vamos a comer perdices y va a ser todo así. Yo creo que es una cuestión de protección, porque lo he visto en toda mi vida, a lo largo de mi vida, que es muy larga todavía, y he visto gente, amigos que han vivido juntos y uno de ellos ha muerto, y entonces ahí salen los colmillos de las familias y lo dejan al otro pobre, que queda desplumado, que queda en la tierra, porque no había protección. Bueno, claro. Para que no ocurra eso, yo creo que es importante casarse, porque eso le da protección, te da protección para que puedas tener la obra social. En mi caso, cuando yo trabajaba en Aerolíneas, le podía dar los pasajes a mi pareja o a mi familia, entonces se los podía dar. Entonces es bueno eso, ¿no? La obra social, poder compartir los beneficios. Y si no hay absolutamente nada firmado, vos sabés que después aparecen las familias queriéndose quedar con todo, porque el humano desgraciadamente es así, y yo lo he visto. Entonces, para protegernos de otros humanos y poder compartir lo que uno tiene, poder darle la herencia a la persona que uno ha querido toda la vida y ha compartido, uno debe casarse, y eso no nos vulnera el derecho de ninguno, puede vulnerar el derecho a lo mejor de mis hermanas, que estarían fascinadas que yo no estuviera casado y heredar lo poco que tengo, porque bueno, la miserabilidad de la gente muchas veces es así. Entonces yo, para protegerme y para protegerlo a Daniel, bueno, nos casamos. Así que eso me parece que es lo fundamental. Y doy gracias que siempre estos cambios se hacen en el peronismo, porque en un gobierno de derecha esto no se hace. Al contrario, se estaba hablando de querer sacar esto porque les parece inmoral. Pero no les parece inmoral que roben como animales y que nos dejen a todos en Pampa y la Vía. Dieguito, te voy a cambiar de eje, en otro eje que conoces muy bien. Recuerdo, y para quien no lo sabe, que estuviste en algún momento estuviste trabajando en el tema gremial dentro de lo que es aerolíneas y las aerolíneas en general, y bueno, y compartiste con Alicia Castro, actual embajadora en Rusia, un gran cuadro político. ¿Qué recordás de aquellas épocas y cómo la ves, Alicia, y qué pensás en sí del movimiento obrero organizado? Bueno, yo cuando la conocí a Alicia, yo era bastante nabo, en el sentido que yo vivía y no miraba las cosas que pasaban alrededor. Y creo que gracias a haber estado en el sindicato, me abrió la cabeza. También recuerdo que las primeras marchas del orgullo gay, que yo considero, bueno, que está bueno para hacerlo visible, pero me parece que es como un carnaval donde todos se disfrazan y todos piensan que los gays son eso. Eso es una parte. me parece que los gays son otra cosa. Uh-huh. Somos como seres humanos donde tenemos, deberíamos tener, ahora los tenemos, los mismos derechos. Y bueno, y lo de Lisa Castro fue muy interesante porque ella es muy viva, muy rápida. Y me acuerdo que en ese entonces, ya no me acuerdo si fue en el año 94 o 95, unos maestros pidieron la inclusión de la pareja en el otro, para el otro, para entrar a la obra social. Y bueno, hicieron un recurso de amparo y bueno, y pudieron agregarlo. Y Alicia fue rapidísima, porque fuimos la primera obra social. Yo estaba trabajando en el sindicato y estábamos también en la obra social. La obra social de los navegantes fue la primera obra social en Argentina que aceptó a los convivientes o parejas del mismo sexo. Uh-huh. Así que en ese caso estoy bastante orgulloso de haber estado en ese momento. Se hicieron muchas cosas. Alicia es de vanguardia, siempre va más allá, siempre ve más allá. Cosa que, bueno, que muchos de nosotros vemos las cosas cuando ya ocurrieron. Ella hablaba de los cielos abiertos en los 80, cuando los pilotos ni se daban cuenta y después la aerolínea casi desaparece. Cómo desaparecieron todas las compañías aéreas nacionales de los distintos países de Latinoamérica. Mm. La única que todavía sigue como aerolínea de bandera es Aerolíneas. Uh-huh. Así que me parece que Alicia está bárbara. Yo el otro día la llamé para felicitarla. Qué bueno que está en este gobierno. Qué suerte que se fue un gobierno que nos esquilmó a todos y que en cualquier momento iba a desaparecer Aerolíneas con todas las deudas que tenía, que le hacían tener en pos de las otras compañías que son una porquería, como Flybondi, bueno, y Avianca, que era de, en realidad, Macker, de Macri, ya no está más, se fueron porque se ve que no, los negocios de Macri a las personas, incluso de Macri, les servían porque se fundieron todas, no tenían posibilidad de sobrevivir. Y la única que sobrevive y va a sobrevivir, que son serias, bueno, la TAM argentina, y que eso por suerte, gracias a los sindicatos, no es lo mismo que la TAM en todas partes de Latinoamérica, que casi no tienen sindicatos, vuelan como locos y no tienen los descansos que nosotros tenemos. Y bueno, creo que Alicia en Rusia va a abrir una nueva puerta, y creo que Rusia en el papel internacional está como una figurita fuerte, ¿no? Sí, es una de las potencias hegemónicas por ahí. No sé si un escalón abajo, un poquito al costadito de Estados Unidos y China, pero es un poco el árbitro en ese sentido de cómo se va dando el movimiento dentro de esta tensión geopolítica entre las potencias. Bueno, a lo mejor en vez de la sociedad argentina, en vez de mandar a sus hijas al cumpleaños de 15 a Miami, a Disney, la pueden mandar al Kremlin, a lo mejor aprender un poco más de historia. Sí, por lo menos se podría aprender en de manera cuantiosa de la forma y de la estrategia de hacer política de Vladimir Putin, que realmente en ese sentido es un cuadrazo. Y aparte me encanta el nombre de Vladimir Putin. Justamente que estábamos hablando de incluirlo. Sí, todo aquí tiene que ver con todo. Malo. Sí, bueno, igual en Rusia no son muy Putin friendly. No, creo que no, pero bueno, va a ir cambiando todo. Y vos no te creas que son tan friendly en Estados Unidos. No. Porque si no, acordate del Ku Klux Klan. Y bueno, vos salís de las calles lindas de Miami, andás a caminar por 3 cuadras o 4 cuadras adentro y llegan a ver un gay, como le gritan, you're a faggot, y le tiran un piedrazo o lo matan como hicieron los Rutgers con otro. Mm. Andá el negro de miércoles, está ese puto de miércoles, está bien. En todas partes sí. Pasa eso. Todavía no estamos tan adelantados y no hemos madurado demasiado. Estamos todavía bastante atrasados, la raza humana. Coincidimos, Dieguito. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, un gran abrazo para vos y para Dani. Bueno, un gran abrazo. Vos, Viola, andá a la cama, ya que te vas a buscar, yo te paso a buscar, te llevo a tu casa, no tome frío. Y bueno, los podría adoptar a ustedes como nietos, ya como hijos. Ya no, yo soy tu sobrina. Me parece que... Vos no mi sobrina, pero Viola puede ser mi nieto. Entonces... No, sí, yo tengo casi la misma edad que Renata. Así que... Ah, bueno, está bien, pero yo era precoz. Bueno, siempre un gusto hablar con ustedes, un honor haber salido en la radio que siempre escucho, el programa de ustedes, el programa de Boy también, me engancho siempre, me divierto mucho, me pasan los temas, cosas que a mí me encantan, difundir nuestra música, y bueno, suerte con el programa, paró de llover. Sí. Paró de llover. Bueno, te vamos a dedicar el tema que viene especialmente para ti. Te imaginarás a quién vamos a poner. Esperemos que lo disfrutes y nos seguimos sintonizando. Gracias. Lo voy a disfrutar. Si ese es el tema que yo creo es bastante depresivo, pero yo también... No, pero puse otro. Bueno. Mejor. Gracias, Renato Bucci. Gracias, Bucci. Mucha fuerza. Un abrazo. Un beso grande para todos. Un abrazo.